Oh, yes. Oh, yes. Buenas noches, ¿Qué nos tal? encontramos junto a Jorge Rodríguez Pinti. Que es co-conductor en Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena, junto a la doctora Amor, el barón Asler y Christian Black. Y Jorge es columnista también en dicho programa de la sección Divas. Hola Jorge, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, Jorge. Bueno, para aquellos que de la audiencia que no te conocen o que por ahí te siguen en el programa de cada sábado, sería interesante que podamos comenzar contándole un poco acerca de tus inicios en la radio, cómo comenzaste a meterte en este mundo de la radio. Bueno. En realidad ya este sería casi, ya llevamos casi 2 años con Fiebre de Sábado por la Noche. En cualquier momento cumplimos 2 años. Así es que contando lo de Fiebre de Sábado por la Noche más mis comienzos, yo te diría que hace ya como 7 años que hago radio. Lo que pasa es que yo empecé haciendo radio de aire, no haciendo radio online, y empecé en una radio de Mendoza que se llama Radio Niguil, con una columna mía en la que hacía críticas de obras de teatro y las puntuaba. Les ponía un pinti, dos pinti, tres pinti, de acuerdo a la. En un programa que se llamaba Latinocracia, que es un programa que conduce un periodista de acá de Mendoza que habla sobre política. Bueno, es un magazine político, de actualidad, de espectáculos, de cultura, es sobre todo cultural. Bueno, yo empecé haciendo crítica de teatro en la radio. Y después de ahí pasé a trabajar en Radio Noticias, otra radio de Mendoza. Otros 2 años en Radio Noticias, en Radio Niguil, estuve 1 año haciendo crítica. Y después pasé a un programa que se llamaba Caretas, un programa con una conductora de yo, una conductora de Mendoza también conocida, que fue reina provincial del turismo y fue reina nacional del turismo y modelo nacional, modelo internacional, que trabajó en Chile, trabajó en Buenos Aires, trabajaba en Mendoza. Y junto con ella conducíamos el programa, que era un magazine de actualidad en la mañana. Los días sábados por la mañana estuvimos 2 años trabajando en Radio Noticias. Y después de ahí pasé a la Rock and Pop, una franquicia de la Rock and Pop de Pergolini en Mendoza, y también estaba como co-conductor, éramos tres. Estaba ahí, trabajaba con Bernardo Sefge y con Sebastián Zárate, en un programa que se llamaba Radio El Soñado. Un programa completamente divertido, en el que nos reíamos, conducíamos los tres, un programa desestructurado, casi ni lo armábamos el programa, en definitiva. Teníamos re pocas reuniones de producción y nos divertíamos muchísimo. Muy así dinámico y digamos de improvisación. Vos ahí trabajabas mucho con el teatro también, me contabas. Una especie de radioteatro. Yo lo que lo sí, todo en definitiva. Lo que hacíamos era que sí, teníamos como personajes. Por ahí invitábamos, era como que nos caía un personaje, que nos visitaba al programa un personaje que era un gaucho, que lo hacía Bernardo. Y nos reíamos mucho. También hacía una gallega que era así muy, muy, muy cachonda, una gallega cachonda, que yo le llevaba mucho la punta a la gallega. Y improvisábamos situaciones teatrales o radioteatros, o hacíamos como que estábamos filmando películas, cosas así por el estilo. Yo era el director y entonces les daba indicaciones a los actores, que eran Bernardo y Sebastián. Y hacíamos las películas y salía al aire lo que le hacía el director, que decía: corten, corten ahora, tienen que cortar porque se ha terminado la escena, vamos a empezar de nuevo. Todo previo, empezaba: preparado usted, allá arriba. No me acuerdo cómo se llamaba el gaucho. Y así, vos, la gallega, la gallega. Vos, gallega, ponete ahí. Yo era un francés, así tipo Daniel Tiner. Y entonces iba dirigiendo la escena y siempre hacemos cosas eróticas. La más loca fue una locomotora, la historia de la locomotora carnal, se llamaba, una cosa así por el estilo. Y bueno, hacíamos una escena que íbamos relatando lo que tenía que hacer cada uno de los actores, en qué posición se tenía que poner. En realidad era muy divertido, pero bueno, eso es lo que en definitiva hacíamos. Hablábamos de música, viste que en la Rock and Pop hay que saber de música. Yo era el que menos sabía de música. Entonces, sobre todo Sebastián, que está en un grupo musical acá en Mendoza, tiene un grupo de rock medio pesadito, así medio metalero. Entonces él sabía más de música y también teníamos conexiones por ahí con la radio de Buenos Aires. Tuvimos una entrevista con Fabio Posca, con la Negra Bernazzi, bueno, no me acuerdo de otros, pero teníamos cada tanto una conexión con la gente de Buenos Aires. Bueno, ahí estuve también otros 2 años trabajando en ese programa. Y después, cuando la radio cambió, o sea, cuando Pergolini dejó la radio de la Rock and Pop y puso Vorterix, la radio acá también cambió el nombre. Pasó de ser la Rock and Pop a ser Vorterix. Y ahí estuve trabajando un tiempito hasta que, bueno, después me fui porque tuve unos encuentros con uno de los conductores. Un desencuentro sería. Se desencontraron. Sí, más que desencuentro, eran cosas personales. Aparte, yo también andaba con unos líos míos en la cabeza. Había descubierto cosas de mi familia, cosas así que me hacían que yo estuviera medio inestable también. Entonces, cualquier cosa me ponía mal. Entonces, como veía que me estaba poniendo muy mal y todo, dije, bueno, me voy. Aparte, pero lo que tenía de bueno era que no empecé con ellos al comienzo. Porque yo hubo una época, vos te salvaste de eso, Rosalía, por suerte. Hubo una época en la que a mí se me había dado por cantar y grababa todo tipo de música. Grababa en francés, grababa en italiano, grababa en inglés, grababa en castellano. Así, encontraba los temas, me ponía en la pista musical y grababa y mandaba los audios. A Sebastián lo martirizaba grabándole audios y se los mandaba, que era el conductor que estaba conmigo en el otro programa, en Radio El Soñado, que después pasó a Vorterix. El programa de Vorterix no me acuerdo cómo se llama, todavía sigue estando. La cuestión es que le mandaba los audios y entonces empezaron estos a lucubrar cómo meterme a mí. Entonces me llamaban porque empezaron a ver de qué manera podía entrar al programa y entonces me llamaban primero y hacer una conexión por teléfono porque me iban a hacer entrar y yo iba a ir al programa como invitado. Era como una especie de Ricardo Ford, un chico así muy top que se dedicaba, que vivía solo como en una isla, que tenía empleados que eran todos varones, que y lo atendían todo el tiempo y que él grababa temas porque él se sentía re cantante. Y entonces ellos pasaban los temas en la radio. Imagínate, he martirizado gente con eso, le he martirizado las orejas al público. Y la cuestión es que entré con esa idea. Entonces yo iba e incitaba a los oyentes a que grabaran temas, los mandaran y nosotros después le íbamos a grabar. Íbamos a seleccionar los mejores temas de cada, de todos los que iban mandando los oyentes. E íbamos a hacer un CD para promocionar el programa y para promocionar la radio. Y bueno, yo fui con eso y al final después me fui del programa. ¿Y la gente hacía eso? ¿Respondía a la propuesta? Algunos respondieron, no todos, no. Yo no estuve mucho tiempo, no alcancé a hacer tampoco mucha publicidad del tema, pero lo que sí ponían los temas míos. Cuando yo hablaba de eso, ponían mis temas, los que yo cantaba. Y yo les cambiaba el nombre a los temas y todo, por esto. Bien, bien. En el Magazine Border, acá en Fiebre, que también estás, digamos, haciendo cuestiones vinculadas con el teatro. Ahora, por ejemplo, en los últimos programas, el programa comienza con tus monólogos, ¿no? El de Calíbula, de Doña Rosita la Soltera. Contanos un poco de cómo surgió esa idea. Y bueno, eso vino de la época en la que estaba así como encendido, viste, grababa temas musicales. Me agarró también por grabar poesía y por grabar audios de monólogos, así que yo más o menos, monólogos que a mí me gustaban. Bueno, y así se los digo pasando a la doctora también la martirice con música, le mandaba mis temas. La doctora debe tener temas míos grabados, pero yo no quiero que lo mande al aire porque me da vergüenza. Porque me he estado escuchando y en realidad cantaba re mal. Yo en ese momento creía que estaba todo bien. No, ahora me he escuchado a la distancia con el tiempo y no, era un horror. Y entonces, bueno, de repente empecé a encontrar esos monólogos y le mandé uno. Le digo, bueno, mira, te mando estas cosas para ver, porque íbamos a mandar, viste que nosotros nos retransmite una radio de Costa Rica, sí. El programa. Bueno, y en la radio de Costa Rica, el día que estuvieron invitados los que trabajan en la radio de Costa Rica, Jorge y Arce, al otro día, esto ellos estuvieron un día sábado con nosotros, al otro día domingo, en la radio ellos iban a convocar a la gente porque todos los meses hacen un karaoke. Entonces, como yo tenía temas grabados, le mandé temas a la doctora para que mandaran en el karaoke de Costa Rica. Y mientras tanto le fui mandando también algunos audios míos de poesía, de monólogos, cosas así por el estilo. Y bueno, la doctora dijo que estaría bueno pasarlos al comienzo para empezar, porque hemos pasado otras cosas, viste que aparte han pasado cosas de Urda Pizeta, ha pasado a Cibriana hablando de cuando está en el Congreso en el tema este de, que dice la poesía esa de Marica, que habla de qué es lo que hubiera dicho Lorca, sí, con todas estas cosas que pasó. Bueno, y bueno, entonces mandé los audios y la doctora los empezó a pasar así y fueron saliendo. En realidad no es una cosa que yo haya planeado mucho, se los mandé a ella y ella decidió pasarlos porque le gustaron. No sé qué opinamos, ¿están buenos o están así medio, son medios payasos? No, están muy buenos. Además, recordamos al público o le contamos a aquellos que no conocen que vos sos actor. No es que es algo improvisado. Yo soy de tantas cosas que hago, soy actor. También fuiste profesor de teatro o estuviste vinculado también a la dirección de algunas obras. Mira, vamos a empezar bien del comienzo para que sepamos hasta a dónde apunta lo mío. Yo en realidad lo primero que hice, bueno, no fue lo primero. Primero empecé estudiando la licenciatura en turismo, la abandoné porque me enfermé, fue lo mejor que me pudo haber pasado, enfermarme para abandonarla, porque me daba cuenta que la única materia que me gustaba en toda la carrera era historia de la cultura, que era algo así como historia del arte. Y bueno, y yo tenía como guardada así, escondida, en la cabeza todo el tiempo, estudiar plástica. Lo que pasa es que no sé por qué no me decidí. El primer año que salí de la secundaria, está bien, el primer año que salí de la secundaria no pude entrar al instante porque me echaron de la escuela. Pero como me echaron de la escuela, el último año lo hice medio como libre, así. Entonces tuve un año como para andar flotando en el espacio y después me inscribí en turismo. Me enfermé y ahí dije, no, yo me tengo que inscribir en plástica. No puede ser que la única materia que me guste sea historia del arte y no esté estudiando cosas que tengan que ver con eso. Entonces me inscribí en plástica. Entonces lo primero que hice fue empezar a estudiar plástica. Porque siempre dibujé, toda mi vida dibujaba y dibujaba bastante bien. Pero era copista, no era que yo me inventaba lo que quería dibujar. Copiaba cosas, entonces las copiaba bien, me salían bien. Pero me encontré con un problemita cuando empecé a estudiar plástica. Cuando me ponían los modelos adelante y todo me salía bien, era muy disperso, soy disperso en general. Pero resulta que había algo que me pasaba, que nos pedían, aparte de los trabajos de clase, nos pedían trabajos libres, o sea, cosas que vos podías hacer en tu casa, parte de tu imaginación plasmada en un dibujo. Y mi imaginación, no sé si era limitada, pero no podía plasmar en un papel lo que yo tenía en la cabeza. O sea, esto me está pasando algo, me cuesta. Entonces empecé a pensar que tenía que hacer alguna otra cosa para desinhibirme, porque el tema mío pasaba por ahí, por una cuestión de inhibición, porque yo, si bien ahora sueno más desinhibido, soy sumamente tímido, muy metido para adentro. Entonces, en esa época se me notaba mucho más. Venía de una educación totalmente estructurada, formal, de una familia totalmente muy estructurada. Es más, me costó mucho cuando estaba en plástica, me miraban con cara rara porque era el chico raro del grupo, entonces, en plástica. Entonces, ¿qué es lo que hice? Dos compañeras mías, una me dijo, ¿y por qué no te metes a un coro? Y la otra me dijo, ¿y por qué no haces teatro? Yo tengo un amigo mío que tiene un grupo y le dice a la otra, no, ¿y cómo se va a meter en un coro? En el coro, cuando terminás de cantar, aplauden y aplauden a todos, no sabes si te están aplaudiendo a vos o están aplaudiendo al coro. Entonces me dice, andá a hacer teatro. Dije, bueno, ¿qué pierdo con él? Y me fui un día domingo donde ella me había dicho, entré, estaban haciendo justo un ejercicio de relajación, me incorporaron al ejercicio de relajación y yo me enganché y terminé llorando como loco. Hice una catarsis con gente que no conocía, terminé abrazado con desconocidos, cosas así, porque me contuvieron, porque exploté todo lo que tenía metido para adentro, y de ahí en adelante nunca más dejé el teatro. Seguí haciendo teatro en forma vocacional mientras seguía estudiando plástica, y me sirvió para desinhibirme, me desinhibí tanto que cuando estaba en tercer año de plástica, porque yo entré en plástica con la idea de terminar teniendo como especialidad el dibujo, y descubrí que no había como especialidad dibujo. Las especialidades eran grabado, escultura o pintura. Y dibujo se tenía hasta tercer año nada más, como para afirmar las cosas, como una, ¿cómo te puedo decir? Como para ayudar las otras cosas, pero si te ibas a especializar, te tenías que especializar cuarto y quinto año en grabado, pintura o escultura. Y bueno, pero en tercer año yo me llegué a tal extremo de desinhibición que nosotros en tercero hacíamos figura humana para en el taller de dibujo con la profesora, que era excelente, una artista plástica muy muy buena, que ya nos dejó, se fue de viaje. Y bueno, ella era mi profesora. Y un día faltó la modelo, que no estaba. Y la modelo posaba desnuda. Y yo tenía un grupo de compañeros míos que eran los que conocía más, y el taller estaba dividido como en dos partes. En una parte en la que estaban unos que querían, si querían dibujar, se iban ahí, pero no podían ver a la modelo, dibujaban otras cosas. Y yo me metí a esa parte, la detrás, donde estaban toda la mayoría, yo me metí con los otros. Le dije, ¿quieren que pose para ustedes, chicos? Y me desvestí, o sea, no me saqué todo, me quedé en slip. Y en un momento digo, ¿quieren que me desnude? Y terminé desnudo. Bueno, me tuve que comer que del otro lado me gritaban de todo. Los que no estaban ahí. Claro, los que no estaban ahí, que se morían de ganas de venir, pero no venían, porque estaban tan reprimidos, pobre. ¿Quién diría que en plástico iba a pasar eso? Dibujaban a la modelo desnuda, pero como se les había desnudado un compañero, estaba yo era lo peor. ¿Cómo se va a desnudar? Exhibicionista. Escuchaba por el otro lado que decían, puto, ¿cómo se desnuda este puto? Así, cosas así. Me tuve que comer ese tipo de cosas. Pero dije, bueno, la cuestión es que seguí posando para ellos y parece que terminé siendo un muy buen modelo, porque como yo había sido alumno y sabía qué quería de un modelo, y yo en esa época hacía danza clásica, porque también hice danza clásica, fui bailarín clásico, entonces el cuerpo me acompañaba. Entonces, entre lo que yo sabía, qué es lo que querían los chicos dibujar, porque a mí también me pasaba, yo sabía cómo quería que se pusiera el modelo por ahí. Entonces empecé a hacer cosas que la modelo habitualmente no hacía, y hacía poses raras, y me ponía en esto y cambiaba. Yo les daba la pauta, bueno, ahora vamos a hacer poses de 5 minutos, chicos. Hago una pose, me quedo quieto, la cambio, hago una pose, me quedo quieto, la cambio. Entonces los chicos hacían cosas rapidísimas y soltaban la mano de una barbaridad. Y ahí empezaron a venir otros del otro grupo a ver qué pasaba, que por qué los otros estaban tan contentos. Estaba revolucionado todo. Claro, me empezaron a contratar alumnos para que fuera a posar a los talleres de ellos. Y al final me terminó contratando la facultad como modelo estable de la facultad. Me muero. Mirá vos, de estar inhibido totalmente, pasaste a ser el modelo oficial de la facultad. Claro, a estar desnudo caminando por todas partes. Imagínate que uno de los profesores concursó la cátedra de pintura para ser el titular de la cátedra, y para concursar tienen que hacer un coloquio, tienen que preparar un montón de cosas y mostrar obras, y me contrató y me pagó para que yo estuviera desnudo posando. Todo el mundo me vio, porque era una clase pública, pasó bien, y como él era un tipo muy famoso, conocido, muy buen profesor, cayó todo el mundo a ver la clase pública, y yo desnudo en un banquito sentado, yo decía, ¿qué hago acá? Me mira todo el mundo, Dios mío, qué bueno. ¿En qué lugar era? ¿O dentro del mismo espacio de la facultad, pero abierto al público? En la facultad, claro, la facultad, porque el profesor concursaba la cátedra de pintura para estar en la especialidad de pintura en cuarto y quinto año para ser titular de la cátedra. Bien. Y como se presentaba, se tenían que presentar 3 profesores. Era uno de los que se presentaba, y él, como cosa innovadora, me contrató a mí para que posara en vivo y en directo para que el que me quería pintar, me pintara. Viste, como su tesis, una cosa así. Claro, más o menos su coloquio. Perfecto. Esto vinculado con lo plástico, ¿no? Eso es bueno. Y todo eso me llevó a que cuando estaba en cuarto año de plástica, empecé a fabular. Y si estudio teatro, ¿por qué no puedo hacer teatro y plástica las dos carreras juntas? Y me inscribí. Y entonces empecé a hacer las dos carreras juntas. Mientras estaba en cuarto año de plástica, empecé primero de teatro. Plástica entraba a las 3 de la tarde y salía como a las 9 de la noche. Y el teatro entraba tipo 6:30, 7 y salía como a las 11. Entonces, la otra, la plástica, la cursaba como hasta las 6:30, 7 de la tarde, salía corriendo a una facultad, me iba o haciendo dedo hasta la otra facultad, o me iba en colectivo, o lo que podía, y llegaba un poquito tarde a la otra, y así empecé, hice las dos carreras juntas. Terminé plástica, me quedaron materias para rendir y al final me terminé recibiendo en teatro de como intérprete dramático, que era el título que teníamos en ese momento. Ahora el título ha cambiado porque hay más materias, ahora más pedagógica, ahora te podés recibir de profesor de teatro. En esa época no eras profesor, podías dar clases pero no eras profesor porque no tenías las materias pedagógicas hechas, y yo en plástica no podía revalidar materias de plástica porque no cursé nunca las materias pedagógicas porque yo iba a ser licenciado, no quería ser profesor porque me terminé peleando con el profesor de psicología. Entonces viste, yo soy así, me peleaba con todo el mundo. Entonces al final nunca cursé tampoco las materias pedagógicas en plástica, no las podía revalidar en teatro. Entonces, pero terminé teatro, plástica la terminé de cursar, terminé toda la carrera, me quedaron 6 materias que no rendí nunca. Pero como terminé teatro, en un momento me planteé el tema de decir, ¿para qué voy a terminar plástica si a la larga un actor y un artista plástico en definitiva son lo mismo? Tanto el actor como el artista plástico no necesitan un título, se hacen por la práctica. Así que, ¿para qué me recibí en plástica si yo me recibí de actor? Igualmente ya estabas bastante avanzado también en la carrera. Claro, no, y aparte ya venía. Claro, no, y aparte ya venía haciendo bastantes cosas. Ya hacía, yo empecé plástica en el 81. Empecé teatro en el 87, en 86. Y del 81 al 86 estuve haciendo teatro vocacional antes de ponerme a estudiar. Hice muchísimas cosas. Empecé cantando y bailando, por eso terminé haciendo danza clásica. Porque empecé haciendo sainete argentino. Y del sainete argentino, el director que teníamos, el dueño del grupo, si se quiere, le encantaba la zarzuela. Entonces hacíamos zarzuela. Entonces teníamos coach de canto y coach de danza. Entonces yo terminé cantando lírico con la orquesta sinfónica. Terminé haciendo un reemplazo, me bajaron el registro, porque yo era tenor en ese momento, me bajaron el registro a barítono para que hiciera un reemplazo con la orquesta, porque el que estaba no iba a poder ir a esa función y lo tuve que reemplazar. No sé por qué se le ocurrió al director que meterme a mí a hacer eso. La cuestión es que terminé cantando yo con la orquesta sinfónica sin saber un cacho de música. Claro, no sabía, no podía leer música. Yo decía, ¿cómo entro? ¿En qué momento entro? Porque si vos al director de la orquesta le entras en cualquier parte, te mira con una cara de traste que en tu vida te perdona, ¿entendés? Claro, entonces ya ahí entré. Tenía que decir, no, pero tú eres loca. Decía, en nombre de la reina, venid, mi coronel. Y yo digo, ¿entraré bien? Y tenía que estar vestido de soldado, con un fusil al hombro. Y la cuestión es que entré a tiempo y dije, menos mal, qué suerte. Porque gritaba antes de entrar. La cuestión es que, bueno, terminé así. Y en un momento terminé, no me acuerdo qué es lo que estaba haciendo. Ah, estaba haciendo una obra que hice para niños que hacía de pajarito. Y en la obra tenía que bailar con otra que hacía de pajarita. Era una obra de autor español y se llamaba Cuentos en la Plaza. Y los protagonistas eran un pajarito y una pajarita. Yo era el pajarito. Entonces saltaba, bailaba. Y la coach que teníamos en danza me agarró por separado y me dijo, ¿por qué no vas al elenco, al ballet de la universidad? Dice, así te ve el director. Dice, porque vos bailás muy bien, tenés condiciones para bailar. Bueno, y yo, ¿qué pierdo? Así como hice con teatro, ¿qué pierdo? Bueno, y dale, dije, ¿qué pierdo? Dale, vamos a ver qué pasa. Y le caí al director del ballet de la Universidad Nacional de Cuyo y caí sin zapatillas, sin pantalones, sin nada, así como estaba, porque voy a ir a ver qué pasa. Y el tipo me dice, y bueno, a ver, ponete los pantalones, y te doy unas zapatillas, te doy unos pantalones, y dice, hace la clase. Hice la clase, me quedé haciendo barra, cosa que en mi vida había hecho barra, en mi vida había hecho una danza, en mi vida había bailado nada, no había bailado ni folclore de la escuela primaria, no sabía. Y entonces me termina la clase, estamos por irnos, me dice, voy a cambiar para devolverle la ropa, me llama y me dice, ¿podés venir? Le digo, sí. Y me dice, ¿vos no has bailado nunca? Le digo, no. Dice, pero nunca has bailado nada. No has bailado ni siquiera un gato en la escuela, alguna cosa. No has bailado ni folclore. No has bailado ni folclore en la escuela. No, le digo, no he bailado nunca. Dice, ¿tenés unas condiciones? Dice, uno en mil tiene las condiciones que tenés vos. Dice, tenés una apertura de pierna. Tenés la postura justa. Tenés el cuerpo. Bueno, terminé bailando en el ballet de la universidad. También. También. Me quisieron llevar a La Plata. Vino el director del ballet de La Plata. Viste que en La Plata hay un buen ballet estable de danza. Me quisieron llevar a La Plata. Ya el director del ballet de la universidad hizo que viniera el director de La Plata para que me viera. Me martirizaron ese día porque estábamos los tres solos. Me pusieron a mí, el director del ballet de La Plata, mi director y yo. Me pusieron en la barra y estaba mi director y me agarraba de atrás y me ponía, porque es sumamente dura la danza, me ponía la rodilla en la cadera y me apretaba contra la barra y le decía al otro, mirá cómo se abre, mirá lo que hace, y me tiraba la pata y yo decía, me van a quebrar estas cosas, estos tipos. Eras un objeto. Así es que bueno. ¿Ah? Eras como un objeto, te estaban probando para todos. Mira, sí, era como un muñequito articulable, más o menos. Una cosa así. La cuestión es que lo que nunca tuve, que fue lo que me hizo que no siguiera danza, fue la conducta. Porque tenés que tener mucha conducta y mucha disciplina para la danza. Entonces, en un momento no seguí más danza, me dejé llevar por el teatro. Y lo que descubrí todo el tiempo, que como había estudiado plástica y a mí me gustaba mucho el tema de la imagen, en teatro siempre me gustó más que, o sea, si bien me gusta actuar, me gusta mucho hacer la puesta en escena, me gusta mucho dirigir, me gusta mucho saber cómo va a salir la cosa. Entonces siempre hacía ese tipo de, la mayoría de las cosas que hacía era eso, por eso siempre terminé, más que dirigiendo, haciendo puestas, haciendo lo visual de la obra, qué luces va a llevar, cuál es la música que va a ir en esto, qué es lo que va a estar puesto acá, cómo vamos a hacer, vos aparecer por este lado, vos aparecer por el otro se va por este lado, la ropa va a ser de este color. Esas eran las cosas que yo hacía en general. Pero después, volviendo a todas las cantidades de cosas que he hecho, ¿viste que te decía que yo había trabajado en radio con una que había sido reina nacional del turismo? Bueno, sí. Y que había sido modelo internacional, que iba muy linda mujer, que sigue estando acá en Mendoza, es amiga mía. La cuestión es que esta chica, que trabajamos juntos, ella trabajaba como modelo en una agencia de modelos que hay acá en Mendoza, y yo trabajaba en la agencia de modelos, pero todo preparaba a los modelos. Esta se fue porque se fue de la agencia, se peleó con el dueño de la agencia, abandonó la agencia, ahí fue donde fue reina de esto, reina de lo otro, que todas estas cosas que hizo, ahí se convirtió en modelo internacional y todo el tema. Se puso una agencia de moda y me contrató a mí para que yo estuviera con ella. Y al final terminé llevando yo la agencia de modelos, porque ella, con esto que no trabajaba en Mendoza, que trabajaba en Chile, que trabajaba en Buenos Aires, no estaba nunca, me quedé yo a cargo de la agencia. Y yo tenía los modelos. Y de repente necesitábamos hacerle book a los modelos de fotos. Y entonces yo, a mí me gustaba hacer fotos. Y empecé a probar y terminé haciendo los books de todos los modelos y empecé a hacer fotografía. Y ahí empecé a hacer fotografía y al final, si hay algo por lo que me terminé haciendo como muy conocido en Mendoza, fue por la fotografía. Más que por todas las otras cosas. Fotógrafo publicitario y también artístico, digamos. Aparte fotógrafo publicitario, artístico y fotógrafo de moda, sobre todo. Entonces terminé usando todo lo que había aprendido, tanto en la plástica como en la danza, como en el teatro, para hacer lo que necesitaba en fotografía. Porque al modelo, cuando haces un modelo, lo tenés que dirigir para hacer. Si no sabe posar, lo tenés que dirigir. Tenés que hacer la puesta en escena, que tenés que hacer la dirección artística, lo que va a salir visualmente. ¿Viste que ayer me recomendaste que viera Franca, ese documental italiano de la directora esta, no sé si directora de arte de Vogue, italiano, una cosa así por decir. Bueno. Bueno, viste que ella en realidad no sacaba las fotos, tenía los fotógrafos, pero ella hacía lo que quería que se viera, ella armaba la situación. Bueno, yo como era fotógrafo, armaba la situación y aparte de armar la situación, sacaba la fotografía. Entonces me terminé haciendo más conocido por eso. Si bien ya era conocido por todo lo otro, porque por suerte todo lo otro me llevó a que fuera una persona conocida. Siempre estuve como dentro de la vanguardia en Mendoza, si se quiere. Me exploté tanto, de repente era tan tímido y tanto que de repente me fui al diablo y terminé siendo vanguardista. Para el otro extremo. Claro, terminé siendo vanguardista sin darme cuenta. Yo no entendía por ahí qué me pasaba, que me llamaban de distintos lugares para hacer cosas insólitas que yo no sabía, para desnudarme acá, para hacer un happening en el teatro, para terminar tirándole pintura desde el escenario a la gente, al público, para hacer de Marilyn Monroe, para hacer cosas así. Yo decía, qué raro. Y después descubrí que había sido todo el tiempo fui vanguardia y no me había dado cuenta. Así que fue como si hubiera estado en el Ander, en Mendoza. La cuestión es que siempre me conocieron, siempre la gente que me solicitaba o me llamaba era gente que siempre iba por adelante de un montón de cosas. Eran los locos de Mendoza, no trabajaba con cualquiera, trabajaba con los locos de Mendoza. Terminé así, o sea, empecé haciendo zarzuela, sainete, que era una cosa como muy tradicional, pero al final terminé haciendo todas obras muy, muy sacadas, muy vanguardistas, muy de última generación para lo que era Mendoza, obras que se hacían famosas y que eran buenísimas, que tenían muy buenas críticas. Bueno, y entre esas cosas salía yo, como buen bailarín, como buen actor, cosa que a mí siempre me parecía raro, porque es mentira, que me hace buen actor si yo actúo de pedo. Actúo porque no me quedó otra. Y bailo porque, qué sé yo, porque tengo condiciones, pues no sé, que no sé si soy bueno para la danza. Era como ahora accidental para vos eso en tu vida. Claro, y para mí era un talento. Claro. Para mí era una cosa totalmente por casualidad y accidental. Y ahora con el tiempo me doy cuenta que, por ejemplo, qué pena que no tuve más conducta en la danza, porque si no hubiera sido muy buen bailarín. Extraño bailar. Aunque bailo, cuando estoy solo en mi casa bailo. Me pongo música y bailo como loco solo en el departamento. Digo, la gente me disfrazo de cosas y cosas así. Porque la gente, si me ve la gente, se deben cagar de la risa. Menos mal que no me puedo ver por la ventana. Pero bueno, todo esto te sirvió también para, y sobre todo el tema de la actuación, para algo que conversamos la otra vez, que dentro de Fiebre o dentro de lo que es la radio, también vos me decías, en cierta forma, yo estoy actuando también cuando hago radio. Claro, sí. O sea, de todas las cosas que he hecho a nivel de actuación, creo que lo que más me convence es la radio. Porque de una u otra manera actúo, si bien no actúo del todo, soy yo, pero tengo momentos en los que tengo que salir un poco del Jorge normal para poder hacer el programa. Porque no soy tampoco tan así como soy en la radio. En la radio juego un poco más todavía. O sea, ahora que ya me doy cuenta qué es lo que hago y que no me sé que las cosas no las hago por casualidad como antes, que no sabía que había sido vanguardia y que no sabía un montón de cosas, ahora ya puedo manejarlas y ya puedo dirigirlas. Pero como te digo, lo que me dio la patada inicial de todo, que fue lo que me hizo, si se quiere, entre paréntesis, porque me da mucha risa decirlo, famoso en Mendoza, o ser un personaje público, fue la fotografía. Porque entre todas las cosas todas las locuras que se me ocurrieron, una que fue la primera que hice a nivel grande, fue una muestra, hice estampitas de santo. Porque una vez me había ido a La Rioja con una amiga mía cuando yo estudiaba turismo, cuando empecé a estudiar turismo, me había hecho amigo de una chica que tenía familia en La Rioja. Nos fuimos una Semana Santa a La Rioja, me invitó, me fui con la familia de ella, y estábamos en la casa de la tía, y la tía tenía un poncho blanco, y ¿viste esos rosarios grandes que se usaban antes para colgar en las paredes, que eran como de madera? Sí, sí. Bueno, tenía uno de esos rosarios colgado en la pared, y yo andaba con un frisbee. ¿Viste los frisbees esos que tienen el agujerito en el medio, que no son todos como un plato? Hay unos que tienen como un agujero y tienen letritas doradas. Sí. Bueno, Y yo me había llevado el frisbee para que jugáramos. Andaba con el frisbee. Entonces agarro y me pongo el poncho, me pongo el frisbee en la cabeza, con la, en el huequito ese, me lo pongo como en la una cabeza, aureola. Las letritas, con una aureola, con las letritas doradas para afuera, cosa que si vos me veías desde arriba, parecía que tenía escritas las cosas que Dios los santos escrito en la aureola, y agarré el rosario y me lo enrosqué en la mano, y digo, sacame una foto. Y cuando vi la foto que me había sacado, empecé a fabular. Qué lindo sería hacer estampitas de santos con fotos de amigos míos. Y eso, pero me llevó años eso, elaborarlo. No fue una cuestión de un día para el otro. La cuestión es que lo elaboré y en un momento pensé, digo, ¿y si hago las estampitas que yo tenía pensadas, pero en lugar de hacerlas con amigos míos comunes y corrientes, las hago con amigos míos, pero que sean todos conocidos, famosos, gente conocida en Mendoza? Y así fue que empecé a convocar, trabajé con 3-4 fotógrafos más. Porque no quise hacer todas las estampitas. Yo entonces invité a otro fotógrafo más a que nos dividimos el trabajo bajo mi dirección y empecé a invitar a actores famosos de Mendoza, periodistas famosos de Mendoza, un boxeador de Mendoza que era conocido, que había sido campeón mundial, que era Carlos Chacón, a periodista, una periodista vieja que la refloté, que estaba, ya era grande, que decía, la refloté, la hice que me hiciera la Virgen de Lourdes, bueno, y así, y yo le hice el vestuario. Yo agarré tela, agarré esto, agarré el otro, y yo los iba vistiendo. Los vestía en el momento, hacíamos la foto y después con la parte digital hicimos todo el resto. Pero los tantos estaban en vivo, no era que le pusimos la carita a una estampita de santo. Recreamos estampitas de santo. Claro. Entiendo. Claro. Recreamos estampitas de santo de 1 metro 20 por 90 centímetros, gigantografía. Y conseguí todo gratis. Por suerte. Empecé a hacer la producción yo también. Me metí a hacer todo. Hice la dirección, la producción, el vestuario. Conseguí a los actores, a la gente que iba a posar. Reinas de la Vendimia posando, actores, escenógrafos, periodistas. Estaban todos chochos. Estaban todos chochos. ¿Y a dónde hiciste la muestra? Les encantó. La hice en un auditorio que había en Mendoza, que era de una casa, había sido de una casa de música que vendía un disco, de esos discos viejos. Era una casa de música que se llamaba Gali, la casa de música. Y arriba tenía un auditorio porque hacían pequeños ciclos de conciertos. Y la gente que trabajó conmigo en la parte digital, que era uno de los fotógrafos que también invité a trabajar, habían comprado ese lugar y habían puesto una casa de computación. Entonces abajo tenían toda la casa de computación, ya no era más la casa de música, pero les había quedado arriba el auditorio y no lo usaban para nada. Entonces yo les hice que ocupáramos el auditorio y lo transformé en catedral el auditorio. Entonces puse todas las estampitas colgando de la pared, todas armadas como una catedral, con un banco, unos bancos largos en el medio como se hacen los museos grandes en Europa, cosas así, que vos te sentás frente a la obra para verla. Y entonces convoqué a todos los fotografiados y hice que se grabara música acorde, una mezcla de como la música sacra, pero no me acuerdo qué lo que eran, cantos gregorianos, con música electrónica, claro, cantos gregorianos con música electrónica mezclados, una mezcla, salían las dos cosas juntas al mismo tiempo y estaban bien hechas. Puse todo, llené todo de humo, hice que estuviera todo oscuro con las luces nada más que puestas sobre las obras, y todos los fotografiados sentados en el banco del medio, cada uno mirando hacia su obra. Entonces no vi sala hasta que no estuviera todo listo. Yo hice una puesta en escena para dar comienzo a la obra. Entonces cuando abrí las puertas, afuera parecía, viste, el cine, el foyer del cine, que están todos esperando a que empiece la función. Bueno, había una cantidad de gente, porque yo esperaba 100 personas, qué sé yo, como mucho. Y bueno, iban a venir 100 personas, pero fui tapa del día, la parte de espectáculo del diario Los Andes de acá de Mendoza. Ese mismo día que se hizo la muestra, salieron algunas fotos en chiquitito de las que se iban a mostrar, quiénes eran los fotografiados. Me hicieron una nota larguísima en la que yo explicaba todo. Cayeron 700 personas. Sobrepasó tus expectativas, definitivamente. Claro, y yo me, y sí, yo como siempre cuando las cosas sobrepasan mis expectativas, y yo que tengo como una especie de fobia a la cantidad de gente, siempre me emborracho. También es tan borracho que ni me enteré qué es lo que había pasado. Bueno. Te enteraste después por las publicaciones, pone. Claro, no, y aparte después que la gente me saludaba en la calle, yo no sabía quién era. Es más, esa misma noche no, me saludaba, me felicitaban, y yo no sabía ni quiénes eran los que me estaban hablando. Había un montón de gente que no conocía. Yo conocía a los más cercanos, a los que yo había invitado, o los que sabía yo que iban a ir por tal. Los 100 que yo tenía más o menos en la cabeza, pero no los 700 que me desbordaron. Ay, hablando hablando de canto gregoriano, sí. me hiciste acordar también del cortometraje este en el que participaste, que estuvo compitiendo en el festival en Nueva York. Claro, ves ahí ya cuando estaba más metido en la parte actoral, por eso, ves, para este corto que se llama Kille Leison, que en latín quiere decir Cordero de Dios, si no me equivoco, la gente que me llamó para hacer el corto me llamaron a mí entre otra gente porque éramos todos como los sacados locos que estábamos haciendo una cosa muy sacada lo que estábamos haciendo. Es más, lo que vos viste que yo te mandé es recortito a comparación de lo que fue toda la filmación y el tiempo que nos llevó a hacerle todo. Después la terminaron comprimiendo porque el director se fue a vivir a España y lo reeditó en España y lo dejó hecho un corto. Pero si no era un largometraje de como de 2 horas, y esto terminó en 4 horas, 15 minutos, entre las dos partes. Y sin saberlo yo terminé siendo el coprotagonista. Yo no sabía que en la edición iba a terminar siendo el coprotagonista. Ah, historia. En principio no eras coprotagonista, o sea, quedó así, digamos, en el final. Claro, en la edición final terminaron evitando otro montón de escenas, un montón de cosas que habían, y como la gran parte de la situación la llevaba el que hace de cardenal, que es el hombre ese que está con el hombre, que es más chico que yo, el hombre ese que está con esa capa y que se está muriendo, que está con un canarito, si vos lo viste, y yo, que al final soy el que lo termina sucediendo al cardenal cuando él se muere, entonces terminé siendo yo el coprotagonista, porque yo paso a ser la continuación del protagonista de la obra cuando el protagonista muere en la obra. Y desde España lo mandó todo el material a un festival de Robert De Niro, que no es el de Tribeca, el festival de Tribeca. Y quedó seleccionado en el festival de Tribeca para pasarla el corto en los cines en Manhattan. Sí, yo tenía todo, tenía cuándo la pasaban, en qué cine la pasaban, en qué horario, tenía toda la grilla de los horarios. Y acá Cultura de Mendoza, como siempre tan buena onda, no nos dejaron, no nos dieron ni pelota. Es más, te cuento la anécdota. Con el protagonista fuimos una mañana para ver, como competía por España, queríamos saber qué relación tenía la Dirección de Cultura de la provincia con el Consulado de España, para ver si por intermedio de España podíamos conseguir los pasajes para ir a New York para ir al corto, cuando se presentara claro, el corto. Presentación, ¿no? Sí. Claro, ni siquiera íbamos a pedirle nada a la gente de Cultura de Mendoza, saber la relación, cosa que fuéramos de parte de Cultura de Mendoza a hablar al Consulado de España. Y cuando caímos estaba el director de Cultura, que había sido compañero mío de teatro, imagínate, compañero, había empezado a estudiar conmigo. Y nos tuvimos que andar persiguiendo, y cuando nos vio así a lo lejos, a través de una puerta, de los vaos de una puerta, nos dijo, ¡ay, los famosos de Nueva York! ¿Qué están haciendo acá? Si quieren hablarme algo, síganme porque estoy ocupado. Así que andamos los dos como tarados en plan de... Si me van a pedir alguna cosa, no les voy a dar nada porque no les voy a dar un pasaje a Nueva York. Así que imagínate qué buena onda. Eso fue finales de los 80, más o menos, Jorge. Eso fue en el 87. Pues no. ¿Cuándo compitió el corto? El corto se filmó en el 87 y esto terminó compitiendo en el 90 y algo. En Nueva York. Uh-huh. Bueno, y ahí también De ahí nos invitaron a un programa de televisión, pasaron el corto en televisión, nos entrevistaron un montón por el tema de que el corto, viste, que es medio contra la dictadura y todo ese tipo de cosas. Bueno, nos empezaron a preguntar de esto. Bueno, siempre estuve así metido en el candelino entre una cosa y otra. Al final, al principio no me daba vergüenza todo y de repente tuve que salir a exponerme en todas partes. En cuanto, volviendo un poco al tema del programa que estás trabajando en la actualidad, Fiebre, ahí también tenés una sección que es el de las divas. Exacto, también está vinculado con el cine y todo eso. Exacto. Empezó en una forma muy divertida. Porque no me acuerdo cómo era que yo, cada vez que, viste que en el programa lo que hablamos de lo queer y todo ese tipo de cosas, entonces yo cada tanto decía, sí, porque yo soy Gloria Swanson, le decía todo el tiempo, jodiendo, así. Y entonces un día agarro y digo al aire, digo, yo no sé si la gente sabrá quién es Gloria Swanson, yo todo el tiempo digo que soy Gloria Swanson, y yo digo, ¿los oyentes sabrán quién es Gloria Swanson? Entonces digo, para la semana que viene les voy a contar quién es Gloria Swanson. Entonces me puse a preparar a Gloria Swanson. Y empecé así, empecé con Gloria Swanson y de ahí de repente empecé a darme cuenta que tenía aceptación, que había gente de los oyentes que estaban chochos con que yo había hablado de Gloria Swanson, que por qué no hacíamos más sobre el tema. Y así fuimos hablando y fui armando y empecé desde el Hollywood de allá abajo, desde los principios, cuando todavía no, ni siquiera era como Hollywood, cuando recién empezaban las cosas. Empecé a ver cosas, la gente que estaba con Rodolfo Valentino, que de esa estaba Natacha Rambova, que era una escenógrafa, y empecé a hablar de Natacha Rambova, y Natacha Rambova le enganchaba con Alana Nachimova, que también había sido, porque la Tacha Rambova había sido pareja de Valentino, y ella hablaba de Alana Nachimova, que habían sido también, habían tenido una relación medio entre ellas. Y bueno, y así dije, bueno, si hablé de Natacha, la próxima hablo de Alana Nachimova. Y fui hablando de Alana Nachimova, y Alana Nachimova me enganchó con otra, y así fui enganchando, hasta que fui llegando a la actualidad de a poco. Y una de las últimas que había hecho, creo que fue Elizabeth Taylor, una cosa así, la más cercana a nuestros tiempos. Y bueno, y han quedado algunas todavía en el tintero, pues. Ahora estoy con las nacionales, pero ya después voy a volver a enganchar con las estrellas de Hollywood. Y ya voy a empezar a tocar otras que no solamente tienen que ver con el espectáculo. Mujeres que han marcado algo en la historia más allá del cine y todo ese tipo de cosas, como, qué sé yo, Madame Curie, ¿cómo se llama esta chica? La Comaneci, que también tiene una vida bastante interesante, Nadia Comaneci. Bueno, esas cosas así. Entonces, pero empecé con estas, con las mujeres que han ido marcando cosas en la historia a través del cine, del espectáculo, todo ese tipo de cosas. Las Yankees primero. Han tenido este tinte también que vos decías hoy de vanguardistas, digamos, en muchos aspectos. Claro, sí, de vanguardistas y de cosas muy locas de toda su vida, o la vida de todas tiene una cosa que, pues, sí, por Dios, yo soy Heidi con todo lo que me ha pasado. Claro, tal cual. Que es lo que las hace también atractivas, ¿no? Esa vida fuera de lo común, entre comillas. Claro, rompiendo, sí, límites, la mayoría. Animándose a más, marcando un camino, pues, una tendencia. Sí. Rompiendo los propios esquemas de ellas y de la educación que muchas han tenido, porque muchas, por ejemplo, no han tenido padres, los padres las han abandonado, han sido abusadas, alcohólicas, drogadictas, de malas madres, de malas, y han terminado todas trascendiendo, pasando los límites de lo que se puede hacer, e incluso diciendo yo puedo, y han ido cada vez más allá, y todas han trascendido por algo. También en un momento se hablaba de que iban a hablar de los divos también, dentro de la sección. También, sí, los tenemos en la carpeta. Empezaremos, cuando empecemos con los extranjeros, vamos a empezar. El primero que vamos a tocar, ya que empecé con la pareja de Valentino, vamos a empezar el primero que vamos a hacer es a Valentino, justamente. Muy bien. Es como un adelanto esto para los que escuchan el Es programa. como un adelanto para los que vayan, En para los que exclusiva. sepan, en exclusiva. Muy bien. Ahí, bueno, hablando también del mundo de la radio, para que los oyentes sepan, vos en el programa de Lucas más Ramón, nos estamos yendo, una vez a la semana, los jueves, contás acerca de tus viajes. Vos viajaste mucho por el mundo. Sí, no sé si tanto tampoco, pero sí, he viajado, yo aproveché cuando estábamos con el 1-1 de Caballo, cuando Sí. todo el mundo se compraba cosas, yo aproveché a Electrodoméstico. irme. Yo dije, claro, yo en vez de comprarme una licuadora y cosas así por el estilo, dije, y si me voy de viaje, porque no sé cuánto va a durar esto, no sé si alguna otra vez voy a volver a poder salir del país. Entonces, empecé a irme y me fui. Empecé primero por Sudamérica con un amigo mío. Viajamos, hicimos todo el norte de Chile, Perú, Ecuador. Y después cuando ya me separé un poco de mi amigo, empecé a salir. Quería salir, no me animaba a salir solo. Cuando empecé a quedarme solo, a vivir solo, empecé a lucubrar la idea de que me quería ir a Grecia. Me quiero ir a Grecia, me quiero ir a Grecia. Y dije, pero solo me voy a ir a Grecia. Entonces convencí a dos amigos míos y nos fuimos a Grecia los tres, compañeros míos de teatro que habían empezado a estudiar conmigo. Nos fuimos los tres a Grecia y en ese viaje hicimos Grecia, Italia, hicimos Roma, Grecia, El Cairo y Estambul. Y bueno, y ahí después descubrí que qué lindo sería irse a vivir a Europa. Entonces, después en el 97, que es el viaje que estoy contando con Lucas, me fui a tratar de vivir en Europa y me fui con un amigo mío y nos fuimos en barco a Europa, desde Río de Janeiro. Y llegamos a Europa y ya nos estábamos matando con mi amigo, porque nunca habíamos salido juntos, hacía mucho tiempo que éramos amigos, pero nunca habíamos tenido ni la idea remota de por lo menos habernos un fin de semana de campamento. No, de repente nos fuimos a Por el vivir. tema de convivencia, para conocerse, ver Claro, sus ondas. por el tema de convivencia, claro. Y resulta que vos, esa parte va a venir para cuando los que escuchan los viajes sepan, yo a vos te lo estoy adelantando, pero cuando venga el tema de cómo nos peleamos y cómo me quedo yo solo en Europa, ya vas a ver lo que es. Porque de repente en algún momento que nos separamos, cuando estábamos en Europa nos separamos y ahí fue cuando yo me decidí a viajar solo y después de ahí descubrí que no había nada como viajar solo, que no había nadie que te frenara, lo que vos querías quedarte a ver 2 horas en un museo, que si querías ir para un lado ibas, que si querías para el otro ibas, y no tenías que estar diciendo, che, vamos para allá, y si vamos a cambiar plata, y si me acompañás para esto, no. Ahí empecé a darme cuenta que lo mejor que había era viajar solo. Y así seguí viajando solo. Hice todo el centro de Europa solo, después volví a Madrid solo, me fui a New York solo sin hablar una papa de inglés, no podía salir de dentro del aeropuerto porque no entendía un carajo. Una Pero bueno, la aventura. pasé bien. Aventuras y desventuras. Hoy me cayó el plomero a la mañana a casa. No está hablando, hablando, hablamos de eso. Le digo, sí, le digo, porque yo he viajado bastante. Y me dice, qué lindo. Y me dice, que conoces mucho. Y le digo, sí, países, que ahí estaba, que saqué la cuenta, conozco como 15 países. Pero ciudades conozco como 25 o 30, porque en cada país he estado en distintas ciudades de los 15 países en los que he estado. Así que conozco de ciudades, conozco un montón de pueblitos, lugares, ciudades, capitales, cosas que son increíbles. Y eso de salir de tu zona de confort, del lugar en el que vos estás, que decís, bueno, me voy a Buenos Aires, total, si me pasa algo, me puedo volver hasta dedo si quiero, pero si estás a 15.000 kilómetros de distancia, no te podés volver a dedo a tu casa. Entonces, ponerte a prueba y crecer en otro lugar viajando y tener que cambiar tus costumbres, tus hábitos y todas esas cosas, te hace crecer de verdad, en realidad. Y yo en el viaje este, que te lo adelanto a vos ahora y a los que están oyendo esto, por si no escuchan a la psicosocial, cuando yo me quedé solo, que di vuelta por el medio de Europa, en un momento me encontré con que estaba enfermo, que tenía una hepatitis galopante y que tenía dos opciones. o me quedaba a vivir en Europa o me volvía a mi casa. Entonces decidí volverme a mi casa porque no me daba para quedarme en Europa. Fue una decisión de minutos. ¿Qué hago ahora? Estoy acá, sentado en una maleta a las 7 de la mañana en una calle de España sin un mango encima. No tengo plata para un hotel, no tengo plata para esto. ¿Qué hago? ¿Dónde me voy? Es viernes a la mañana, 7 de la mañana, y el vuelo mío sale el sábado a las 10 de la noche. ¿Dónde voy a parar si no tengo plata para dormir en ninguna parte? ¿Ves? Si estuviera en Buenos Aires, no te cuestionas eso. Te vas a una estación y te metes y te quedas ahí toda la noche. Pero yo estaba en Madrid, no, o sea, por más que hablara el mismo idioma, no estaba en mi país, no estaba en un lugar que me sintiera como contenido por algo. Entonces de repente paré un taxi y le dije, ¿el aeropuerto tiene lockers? Y me dice, sí, llévame al aeropuerto. Y me fui, caí el viernes a la mañana al aeropuerto y me quedé hasta el sábado a las 10 de la noche que salió mi vuelo. Metido adentro del aeropuerto con una hepatitis galopante, con lentes de sol para que no me viera la esclerótica de los ojos, que la tenía toda amarilla, y estaba dorado, que parecía que venía del Caribe por el color de piel. Claro. Entre como estaba de lo que había viajado en barco, más que me había agarrado toda la primavera europea en la zona de Portugal y Andalucía, que hacía un calor de morirse, y más la hepatitis, estaba que tenía la piel que parecía que había estado, no sé, en el Caribe, salido recién del Caribe. Y los lentes ahumados, hasta me terminó agarrando la Policía Internacional en el aeropuerto, imagínate. El loco que estaba en el aeropuerto todo el tiempo metido. Claro, todo el tiempo metido dentro del aeropuerto. Me subió a una cinta transportadora que me llevaba hasta una punta del aeropuerto, y de ahí volví, me subía a la otra que me traía de vuelta. Y me venía, miraba revistas, me sentaba, me acostaba en los banquitos, miraba televisión. Claro, era loco, y el aeropuerto de Madrid no es grande, como es un super aeropuerto como New York. Un loco que ande así suelto no lo descubren ni las cámaras, pero acá sí, en este aeropuerto te descubren las cámaras. Me levanté el día sábado a la mañana y me agarró la policía. Decimos que tenía pasaporte europeo, si no me llevan preso encima. Encima van preso, sí. Encima voy preso. Yo leía en una de las columnas que en la página marcelozapunar.com están publicadas, sí, las reseñas de tus viajes, también tus fotos, ¿no?, que sacaste. Uh-huh. Leí algo que ponían acerca de esto, ¿no?, de que viajar es, en cierta forma, decía, como una liberación de nuestra situación actual, ¿no?, sea cual fuera. Pero también decía, es como alentar una búsqueda interior. ¿Te parece vos que en tu caso fue así puntualmente? Y sí, los primeros viajes que hice no los hice con esa idea, porque como un montón de cosas, a mí me han pasado cosas sin darme cuenta. Así como no me di cuenta que era vanguardista, no me di cuenta cuando me iba para afuera que tenías una búsqueda interior, hasta que me empecé a dar cuenta. Cuando me quedé solo en Europa, que me abandonó mi amigo, porque como decía, él me abandonó. Él me dijo, nos vamos a separar, y me voy, me voy a ir a otra parte. Y me quedé, de repente, digo, bueno, me acompañé a la terminal de ómnibus, él se tomó un colectivo para estar dentro de Sevilla, pero en otro sector de Sevilla. Y de repente, cuando se fue el colectivo, yo la primera pregunta me dice, lo primero que me vino a la cabeza, estoy solo en Europa, ¿y ahora qué hago? Dije, me voy de fiesta, y me fui a pasear por ahí. Terminé en un pub, terminé de fiesta, salí de la terminal, que lo había acompañado a él, que se llevó 8:30, a las 9 de la noche ya estaba en un pub con gente desconocida, y volví a donde yo estaba parando a la otra noche, a las 10 de la noche del otro día, todo el día de fiesta. La caravana bárbara. 24, como dicen los gallegos, estuve de ¿cómo se llaman estos? Has estado de marcha. Bueno, y estuve de marcha, oye, que me fui con los gallegos y me fui vaya de marcha por todos lados, y así estuve fiesta y fiesta, y que vamos con esto, con una pepa por acá, que con un porrito por el otro lado, que con alcohol por ahí, así terminé todo, terminé, no sé ni dónde terminé. Así que sí, experiencia de vida, aprende mucho. En realidad yo creo que le recomendaría a todo el mundo que si en algún momento puede salir de su lugar, e irse y estar un tiempo afuera y cambiar todos los hábitos, te hace crecer muchísimo. Y aparte es lo único que te vas a llevar cuando te mueras, porque ¿qué te vas a llevar? ¿Qué te vas a enterrar? ¿Como los faraones llenos de tesoros y cositas? No, te enterras por lo menos con los recuerdos de lo que hiciste. No nos olvidamos. Nada. No, para nada, para nada. Y te sirve, en la vida te sirve. Muy bien, volviendo un poco al tema del programa de Fiebre de Sábado, Jorge, algo que quería preguntarte, así cómo fue que llegaste al programa, porque en un principio vos habías estado como invitado. Yo llegué al programa porque nosotros con la doctora, no sé, la doctora te lo debe haber dicho, ella se metía a un chat telefónico, que no me acuerdo cómo se llama, en el que conocía gente, intercambiaba opiniones con gente y cosas así. Y tenías que dejabas como mensaje en tu tenías una presentación. Entonces en esa presentación y tenías un número de casilla. Entonces cuando se mete otro, te dicen, la casilla tanto acaba de dejarle un mensaje. No me acuerdo si yo le dejé un mensaje a ella o ella me dejó un mensaje a mí. Nos terminamos contactando. Yo me contacté con ella, ella no me conocía, no se acordaba quién era, le dije, yo soy tal, tal y tal. Y al final terminé invitado a un programa de Trasnoche Queer. Terminé invitado a un programa de Trasnoche Queer, un programa que se hablaba de cross-dressing. Entonces yo terminé invitado a ese programa y después de ahí, no sé cómo un amigo mío que es Christian Black, el que está también trabajante, estaba con nosotros en el programa también como conductor y de repente tuvo algunos inconvenientes, se fue del programa, pero sigue trabajando con nosotros de afuera, haciéndonos cosas para las publicaciones que hacemos, consiguiendo material, cosas que le habla mucho con la doctora y ese tipo de cosas. Entonces sigue estando, no está Sí, es parte del conduciendo, pero programa, está en claro. la parte de la producción del programa. Y también fue invitado al programa, no me acuerdo por cuál, con qué temática de esa noche en la que estuvo él. La cuestión es que los dos nos conocíamos, éramos amigos y ninguno de los dos habíamos sabido que habíamos estado en el programa y nos terminamos contactando entre nosotros y un día a la doctora se le ocurrió que porque no hacíamos un programa los cuatro juntos, Ashler, Cristian, yo, Cristian y yo que nos conocíamos, ella que estaba con Ashley, que en ese momento estaban los dos juntos en el mismo lugar, que no estaban como ahora que Ashley está lejos. Y terminamos los cuatro, nosotros saliendo desde Mendoza, yo desde mi departamento, él desde su casa, la doctora y Lucas desde la radio de ellos. Y así hicimos un programa que salió como una especie de programa piloto. Gustó y empezamos. Se vino la cuarentena y empezamos el programa y empezamos así como muy, muy sin saber qué íbamos a hacer, para dónde íbamos a arrancar, pero ya vamos por el programa 71. O sea, Nos también fuimos fue algo caramelos. como siempre accidental. Como siempre, accidental. Sí, mi vida es bastante accidental en un montón de aspectos. Así que bueno, eso. La cuestión es que ahora el programa ya fue tomando otro cariz, ya nos han empezado a retransmitir, a la gente parece que le gusta. A mí me han hecho volver a estudiar un montón porque yo para hacer lo de las divas tengo que estudiar, me pongo en la semana a estudiar, a mirar películas de quién voy a hablar, a ver información de lo posible. Ahora empecé a encontrar información de críticas de la época, de las películas. No solamente para hacer la crítica desde este lugar, sino de la crítica que le hicieron en el momento a la película, de hablar de la biografía de la mujer, de la mujer de la que estoy hablando, de cuál era su nombre, de dónde vivía, cuándo se casó, con quién, de qué familia venía, toda una biografía con todo, cuál era la filmografía que tenía, si hizo teatro, cuáles fueron las obras, bueno, todo eso. Y Claro. esto tengo, para eso tengo que estudiar. Es más, Todo un trabajo de he llegado a producción. ver tantas películas, he llegado a ver tantas películas en blanco y negro que ahora cuando me meto a YouTube, en vez de buscar películas de colores, busco películas en blanco y negro para ver porque me tiento de ver películas y me atrapan más que ver películas actuales. Está bien, pero bueno, también es parte de todo el trabajo de producción que se ve cuando ustedes hacen el programa. Claro, sí. es todo nuestro trabajito. Cada uno con su trabajo y después juntamos todos los trabajos nuestros y termina saliendo el programa. Y también que sale como esto que hablábamos la otra vez, ¿no? Que parece que estuvieran todos reunidos en el mismo lugar. Ah, eso hablábamos el sábado pasado con una amiga mía que nos sigue en el programa, que se llama Mari, que también me decía, si ustedes no lo dijeran, da la sensación de que estuvieran todos juntos. Es una puesta en escena. Hablando de teatro y todo. Es una puesta en escena, es una puesta en escena total. Bueno, Jorge, creo que ya hicimos un buen recorrido. No queremos profundizar tampoco en el tema de los viajes, porque queremos que la gente escuche el programa allí en la psicosocial.ar los días jueves. Claro, los días jueves yo suelo estar, en general solemos estar a partir de las 23:23. Yo estoy después de las 23:30, por ahí más cerca del final de las 23. Y ya casi cuando ya la parte final del programa. Primero está Lucas y después más adelante, casi al final del programa, me toca a mí. Y también, bueno, para que la gente los esté escuchando, los sábados a la medianoche, por Trasnoche Queer, en Fiebre de Sábado a la Noche en Cuarentena, y que también está siendo retransmitido por Berizo Digital y por Arsenic Music, es la música. De Costa Rica. Mirá, ¿quién te diría? Pensabas, o sea, que ibas a llegar tan lejos, Jorge. Mirá vos, a mí que me daba vergüenza todo, de repente me terminan escuchando de Centroamérica, de España, de Israel, de Berizo, me escuchan de Berizo, de La Plata, Ensenada. ¿Quién iba a decir que yo iba a terminar en esos lugares con lo vergonzoso que he sido toda mi vida? Un tremendo cambio. Totalmente. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho la disposición, el tiempo, y bueno, te estaremos escuchando entonces este sábado. Bueno, los espero, y muchas gracias a ustedes, sobre todo por difundir el programa y por tener la onda que tienen con nosotros, y aparte esa difusión tan grande que hacen con respecto a nuestra, ¿cómo te puedo decir?, nuestro profesionalismo, y a la forma en la que sale el programa, que nosotros por ahí no nos damos ni cuenta de ese tipo de cosas a veces. Claro, está bien. Bueno, un poco lo que te pasaba a vos, que no veías todo el movimiento que estaba generando, ¿no? Algo más o menos parecido. Claro, no nos demos, a veces que nos asombra todavía que nos digan, y que nos digan, no, los queremos retransmitir porque el programa sale de tal y tal forma. Nosotros por ahí nos enteramos. Es como para nosotros como una reunión de amigos en la que nos juntamos y hablamos boludeces todo el tiempo. Bueno, Jorge, un abrazo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, escúchennos y escuchen el Berizo Digital para escucharnos a nosotros también la retransmisión, así nos escuchan por esa zona. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un beso.